Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Impresionante, Quique Pessoa, ¿eh? Tengo que acomodar la voz, ¿no? También para estar al tono de Quique Pessoa, ¿sí? Más o menos, ¿no? No sale ni a gancho igual. Bueno, y estamos volviendo a esta otra oreja y estamos con invitados, Bárbara, hola. Blito. Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Presentando el próximo disco, Blito, el sí. Primero. Es el primero de estudio y el primero presentado oficialmente. Ajá. Bueno, yo estuve en algunas presentaciones extraoficiales en Chiapas. Exactamente. ¿No? Estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Estuvo bueno encontrarse también ahí. De hecho, estuvo espectacular. Y ahí en ese momento yo estaba como presentando el germen, la semilla de lo que después fue este disco, que era como un demo que yo le puse maquetas porque eran temas en construcción. Que surgió a partir de que yo me fui para México y tenía ganas de llevar algo, no tenía nada editado y bueno, hice un compilado de 9 temas de lo que venía haciendo en el momento, que es lo que después da origen a este disco. O sea, este disco son la evolución de esas canciones que escuchaste vos allá en, ¿cómo se llamaba el lugar? El Paliacate estuviste ahí. Saludos a los amigos, hay algunos escuchando, cómplices del Paliacate en San Cristóbal de las Casas. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Y con los que sigo teniendo contacto con gente de allá. Me hicieron una nota también de ahí de un programa de radio el año pasado. Qué bueno. Y bueno, y este disco, nada. Nada. ¿Cómo nada? ¿Por qué se llama nada? Nada. Te digo, lo concreto y lo poético. Lo concreto es un tema del disco que se llama Nada, que es un tema que compuse allá. Y te voy a decir dónde, un lugar donde me mandaste vos. Lo compuse en Boca del Cielo. Bueno, lugares en donde uno se puede inspirar muy bien, ¿no? Pasan muchas cosas. Claro, Boca del Cielo, un lugar. Paula Prati la vamos a mandar de vacaciones ahí también, cuando sea oportuno. Que haga todo el esfuerzo, sí. Una isla del Pacífico, en Chiapas, impresionante. Bien, y me gusta que me hayas preguntado, porque el estribillo de la canción dice: nada, no pasa nada, y sin embargo todo pasa. Bueno, mira, mucha teoría, mucho verso. Este es un programa de música. Bien. ¿Y por qué no lo cantamos? ¿Hacemos nada? Dale. Bueno, empiezo, pero hay que imaginarse un poco estar en una isla del Pacífico, allá en México. Arena bastante clara, mar de los dos lados, palmeras, cocos. Es una puerta al mar, es una boca al cielo, la arena es un portal de alfombras en el suelo, mi hamaca mira el mar. Sobre el cielo, lo que el cuerpo me dio se vuela con el viento. Piel de sal se escurre con el tiempo y nada. No pasa nada, y sin embargo todo pasa. Nada, no pasa nada, y sin embargo todo pasa. El sol calienta el de la brisa que se arremolina y huye por la ventana abierta. de tu cabaña. Das 10 pasos y entras al agua. Las gotas quedan en tus pestañas y el brillo del sol en tu mirada. Mi piel de sal se escurre con el tiempo y nada, no pasa nada. Y sin embargo todo pasa. Nada, no pasa nada. De barcos en el cielo extiende su red de pesca en mis sueños. Y nada, no pasa nada. Sin embargo, todo pasa. Nada, no pasa nada. Y sin embargo, no pasa nada, no pasa nada. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá en vivo con Blito, con Bárbara. ¿Vos sos de los intermitentes, Bárbara? Yo soy una intermitente, exactamente. ¿Quiénes son los intermitentes? Bueno, los intermitentes en este momento, bueno, Bardi es una de las intermitentes más constantes. Ajá. ¿No? Después de las menos intermitentes. Es súper intermitente. Los intermitentes es una forma de ser, digamos, ¿no? Pero dentro de la intermitencia es constante porque es algo que permanece en esa intermitencia. Uh-huh. El otro intermitente así muy fiel es Ariel Isajarov, que le decimos Ica, que es el guitarrista de la banda y productor de Nada también. Él grabó y mezcló todo el disco. Y después está Germán Coro en batería, que se sumó hace un poco menos. Javier Mareco en el bajo. Juan Baró Corral, que está haciendo ahora coros. Y bueno, esta cuestión intermitente es, por un lado, nosotros tres, tanto como Ariel y Barbie, venimos ya hace como más de 3 años tocando juntos, y otros se fueron sumando hace poquito. Por un lado, viene de ese lado, y por el otro, que cuando hacemos algunos shows más pequeños, no vamos todos, digamos, vamos a algunos los intermitentes, en shows más grandes. ¿Y en la presentación que viene en el Conex? Y en la presentación vamos a hacer como 10 más o menos. Ajá, bien. Decinos dónde y cuándo. Bueno, es este jueves próximo, 4 de junio, a las 21 horas, en el Ciudad Cultural Conex, ahí en Sarmiento 3131. Recomiendo que el que tenga ganas de ir vaya un poquito antes, 8 ya abren la puerta, 8 y media. Hay muchas entradas vendidas, así que bueno, hay que llegar un poquito temprano para conseguir. Bien, y ahora en La Otra Oreja seguimos escuchando. Por favor. ¿Con qué seguimos? Vamos a hacer un tema que se llama Su Cajón. Uh-huh. Que lo compuse en el norte argentino de viaje. Las paredes de un imperio que avanza sin descanso por los suelos de ocasión. Andan todo el día como bueyes, abultando sus cachetes para hacerle frente al sol. Solo son quien lo vio, el hombre que en mis sueños se apareció. Bom bom borom bom bom bom, bom bom borom bom bom bom, bom bom borom bom bom bom, bom bom borom. Llueve, son las 7 de la tarde, el cachete está que arde y el valero suda alcohol. Balanceando el cuerpo con la pala, mímica de una guitarra, baila cumbia el corazón. Salen despeinadas sus ideas, pero firmes como flechas, destacan el corazón. Te hacen sentir que sos un vampiro, en vez de sangre chupas tierra y le cambias el color. Alguien lo vio, el hombre que con su pala va cavando su cajón. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Cuando se ha ido, alguien lo vio, el hombre que con su pala va cavando su cajón. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Cuando se ha ido, alguien lo vio, el hombre que en mi sueño se apareció. Bom bom borom bom bom bom, bom bom borom bom. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y acá con Blito y Barbie la intermitente estamos haciendo el programa en vivo, un concierto en vivo aquí en la tribu, bueno, con mucha alegría, ¿no? De tenerte, de tenerlos y de tener este disco que está bonito, ¿eh? Bueno, nada, blanco y negro, más blanco que negro. Muy blanco, sí. ¿Y por qué este concepto todo blanco, existiendo tantas posibilidades de colores? Sí, surgió a partir del nombre del disco, que como te decía antes fue por una canción, y a mí a partir de elegir esa palabra, nada, que la siento como por un lado como una contradicción en sí misma, porque la nada no existe, encierra otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, partiendo de la parte del estribillo ese del disco que dice no pasa nada y sin embargo todo pasa, por un lado era eso. Y por otro lado, nada como concepto de algo totalmente despojado, como decir, bueno, algo que hiciste con nada. Y bueno, nos pareció entonces, justo junto con el dibujante del disco y el diseñador, este concepto de hacer algo totalmente sobrio y despojado en blanco y con pequeñas líneas que son como cables que van uniendo como las diferentes partes del disco cuando lo vas abriendo. Uh-huh. Que podrían ser como las mismas canciones que unen, digamos, todo el disco. Y bueno, en estos tiempos de luchas, de resistencias, y pensando en este programa y escuchándolo en Chiapas, me gustó un tema. ¿Sabés cuál? ¿Cuál? Uno que dice que somos un montón. Somos un montón de gente que siente, que piensa las cosas una y otra vez, pero al final del día no importan los por qué. Somos un montón, Blito y los intermitentes, aquí en La Otra Oreja. Apago la luz de mi cuarto y se enciende la soledad, la que encuentra simpatía en las muchas almas que están, cada cual en su pequeño pedacito de hormigón. Cierro los ojos y duermo, sé que somos un montón, somos un montón, somos un montón de gente valiente que sale a la calle y tira pa' adelante. De puro corazón somos un montón de gente que siente, que piensa las cosas una y otra vez, pero al final del día no importan los porqué. Los ruidos se van colando, se meten por mi balcón, motores que pasan zumbando, se mezclan con lo que soy, me melodía misteriosa, la que toca la humanidad. Me despierto desafinando el ritmo de mi ciudad, que canta con voz raposa el coro de esta canción. Murmullo de un colectivo divertido y rezongón. Somos un montón de gente, de gente valiente que sale a la calle y tira pa' adelante. De puro corazón somos un montón de gente, de gente que siente, que piensa las cosas una y otra vez, pero al final del día no importan los porqués. Somos un montón de gente, somos un montón de gente valiente, somos un montón de gente, somos un montón de gente que siente, somos un montón de gente, somos un montón de gente valiente. Somos un montón de gente que siente. Somos un montón, de gente. De gente valiente que sale a la calle y tira pa' adelante. De puro corazón somos un montón de gente. De gente que siente, que piensa las cosas una y otra vez. Pero al final del día no importa lo por qué. Somos un montón, La otra oreja argenta. Y estamos aquí con Blito, con Barbie, disfrutando de la música, ¿no? Y de lo que... Y este disco lo tengo, lo escuché, me gustó, estamos aquí compartiéndolo. Reiterá las fechas, Blito. Bien, quiero decir para los que están escuchando, somos Blito y Los Intermitentes. Sí. Nos presentamos este jueves 4 de junio en el Conex a las 21 horas, Sarmiento 3131. Los esperamos ahí. Y ahí estamos, ¿no? Este. El que quiere, perdona, el que quiere escuchar algo, más allá de lo que estamos haciendo en este momento, el disco está subido a Bandcamp, Blito y los Intermitentes.bandcamp.com. También nos pueden encontrar en YouTube o en Facebook. Y está toda nuestra música ahí dando vueltas. Bien, y esperemos hacer un montón también en la marcha donde decimos ni una menos. No, ni una menos, ni cada niña, ni cada joven, ni cada mujer muerta, ¿no? Este, son dolores que atraviesan y que se han naturalizado de tal manera que da asco, ¿no? Da asco, y más da asco y bronca a los que se suben a esta movida siendo cómplices. Sí. En los medios o desde sus funciones políticas, ¿no? Al feminicidio, a la agresión, y no solamente la física, ¿no? Al maltrato, a la cosificación, que tanto vende por la tele y que después se sacan una selfie con una foto cartel, con, ¿no?, el cartel. Este, que vamos a ver si están movilizados realmente por ese grito, ¿no? Ni una menos. Ahí estaremos. Y el jueves entonces, en el Conex, ¿no? Este, tempranito hay que ir, ¿no? Sí, es a las 9, pero pueden llegar un poquito antes. Dale, está abierto el bar. Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, ¿y cómo seguimos musicalmente? Último tema del disco, porque después vamos a hacer otra cosa. Un tema del disco, dale, entonces, uno sí. Más. Blito, Los Intermitentes, aquí en La Otra Oreja. ¿A dónde vas? Quiero saber, aunque después te vaya a perder. Quiero tener donde imaginar que te voy a buscar y te traigo hasta acá, que te voy a buscar. corazón se fue con vos y nunca más nadie lo vio. Yo me pregunto si por casualidad no está con el tuyo en algún lugar. No está con el tuyo en algún lugar. En el cielo hay una luz, un satélite, una cruz. Puedo ver las estrellas y dibujarte en ellas. ¿A dónde voy? Yo no lo sé, pero seguro que voy a volver y te prometo que al regresar tendré alguna historia para contar. Tendré alguna historia para contar. ¿A dónde vas? Quiero saber, aunque después te vaya a perder. Quiero tener donde imaginar que te voy a buscar y te traigo hasta acá. Que te voy a buscar y te traigo hasta acá. Desde acá puedo mirar toda la ciudad brillar. Puedo ver las estrellas y dibujarte en ellas. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y nos estamos yendo, nos estamos yendo de esta otra oreja. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, gracias Edu. A vos. Gracias, seguiremos disfrutando entonces el jueves en el Conex, ¿sí? Dale. Pero bueno, en este programa... este es el programa 143. Upa. Creo que hemos hecho 140 programas donde nos hemos despedido con una subversión, con la versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla, y no podía ser de otra manera en este programa, Bien. El desafío de despedirnos. El desafío de la otra oreja. Así es, Blito, los intermitentes acá con Bárbara presente. Gracias, Paula. Nos estamos viendo en el Conex en tantos lugares, el jueves en la marcha contra el feminicidio, contra, bueno, por ninguna mujer menos, de ninguna manera. Vamos. Bueno, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you.